Laura Carizoni, integrante de una radio Muchas Voces y de la Mesa Nacional del Parque. Bueno, estamos cerrando este encuentro de varios días en el que especialmente hoy estuvimos trabajando con el resto de las redes de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios. Bueno, fue una intensa jornada en la que creo que podemos decir que hemos logrado avanzar en los objetivos de nuestro espacio, en la concordancia, en las luchas que tenemos por delante, en la prioridad de seguir trabajando la comunicación como derecho y las reivindicaciones de los derechos laborales de las personas que integran nuestros medios autogestivos. Y bueno, vamos también en camino hacia un encuentro nacional en noviembre donde vamos a poder confluir con integrantes de todos los medios de estas redes, entendiendo que va a ser un espacio que nos va a dar mucha fortaleza, mucha capacidad de seguir trabajando en el colectivo y sobre todo también buscando las maneras de seguir incidiendo en la realidad que nos circunda desde nuestras fortalezas, desde nuestras capacidades, desde la territorialidad que compartimos y el proceso colectivo que venimos gestando.